¡Ahí! A Nicolás y Claudia, los amores de Mauricio Niño, Calamanda. En cada segundo que pasa quiero tenerte. Quisiera mirar por tus ojos del fin del mundo y meterme dentro de tu pecho pa' sentir el amor que me tienes y no ver el transcurrir del tiempo y sentir que el mundo se detiene. Y eres la mujer que Dios me mandó. Contigo soy feliz. Eres la mujer que Dios me mandó. Por eso contigo soy feliz. Y eres la que vibra todo en mí. Es la que me da el verdadero amor. Y eres la que saqueme del verdadero amor. Aunque tú estés presente, siempre vives en mi mente. Aunque yo me encuentre lejos, en mi corazón te llevo. Aunque tú estés presente, siempre vives en mi mente. Aunque yo me encuentre lejos, en mi corazón te llevo. Ovalle Mejía, lo que usted quería. A la familia Holguín Ricardo y a la princesa Rosaura Hoyo. ¡Toma! Que vive el amor verdadero de los que se aman. Que no exista nada en el mundo que los destruya. Que mientras se quieran con el alma, el amor siempre vive y no muere. Y esas hermosas flores regalas y cuidarlas de enero a diciembre. Y eres la mujer que Dios me mandó. Por eso contigo soy feliz. Y eres la mujer que Dios me mandó. Por eso contigo soy feliz. Y eres la que vibra todo en mí. La que me da el verdadero amor. Y eres la que vibra todo en mí. La que me da el verdadero amor. Aunque tú no estés presente, siempre vives en mi mente. Aunque yo me encuentre lejos, en mi corazón te llevo. Aunque tú no estés presente, siempre vives en mi mente.